La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Queridos amigos, amigos en general, vamos, leales, súbditos de Martín Espósito, aquí estamos una vez más para ofreceros lo mejor de la música, lo mejor de la literatura, lo mejor del teatro. Sí, ya sé que es el preboste del tecno, ya sé que es el duque del ritmo, ya sé que es el ayatola del rock and roll, y ya sé que puede ser el sensei de la música clásica, pero no es menos cierto que a lo mejor es el ser más corrupto de la radio española. No es menos cierto que es el que mejor pone la mano y recoge la bolsa. Sí, es una vergüenza para todos, pero aquí está, una vez más, el Vince Clark del tecno español. El gran adelantado de la nanotecnología musical. Él es Digi. El alpargatero del chilao, también, por ejemplo, me compré unas alpargatas aquí. Bueno, el otro día te enviaron una relación de títulos nobiliarios que estaba bastante bien, ¿eh? Sí, no, es cierto. Claro, claro, pero a que tú no es el adelantado de la nanotecnología musical. No. No habría sido capaz de fabricarlo. Y también es el protagonista de la próxima entrega de la serie de películas del cartero Siempre Llama Dos Veces, por eso de que recoge muchos sobres. Ah, pues. Digo, nada, que vas a partir harina aquí ahora mismo, yo me voy. A Hollywood. Hay que huir. Bueno. ¿Qué va a pasar? Gracias por la primicia. Aquí estamos. Muy buenas, Martín. Muy buenas. Espósito. Muy buenas. DJ Martín, bueno, todo en uno. ¿Qué tal? Muy bien acompañadas además esta noche. Por supuesto, aquí estamos con Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Felicidades a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Hay que decir que estos chicos nos cumplen añitos. No, los dos a la vez, los cumplimos. Los dos a la vez. Esto es, vamos, 18 de octubre, acabado el cumpleaños hace unas horas, así que, bueno, pues felicidades, Martín. Igualmente, Bruno, por cierto, que nos han dejado aquí unas efemérides. Por ejemplo, el 18 de octubre de 1968, ¿sabes lo que ocurrió? Una redada... No, tu nacimiento no, ¿eh? No, ese día faltaban 4 no, años. No, que una no, redada... no, faltaban 14. ¡Ay! Bruno, quitándose años, Es verdad, muy bueno, Bruno, muchas gracias. Está muy bueno el champán. Pues una redada policial encuentra en el piso de John Lennon y Yoko Ono 168 gramos de cannabis. Ah, bueno. Y también es el champán que hace estragos. Nada, lo de la harina también. 168 gramos de cannabis. No era harina fijo. 150 libras tuvieron que pagar de multa. Sí. Qué curioso. ¿Y 18 de octubre de 68 con las 150 libras? No, al corrupto. Por eso eran 18 de octubre, es que estaba ya la fecha entrenándose. Sí, bueno, 68, bueno, sí lo he pasado. 82 años cumplo, o sea que no está nada mal, ¿no? Bueno, por cierto, que habrá que felicitar también a Silvia, porque ha estado muy, muy bien ese especial pasaje de la historia. Exacto. Que con saludos a Gómez, con José Luis Gómez, pues han ahí confeccionado en la anterior con hora. Todos esos personajes y momentos históricos, sobre todo personajes, todos los que han pasado en la entrega de hoy del pasaje de la historia tan especial con tantos pasajes, bueno, pues he citado antes Espartaco, Gandhi, Helen Keller, pues es que tantos han pasado. Florence Nightingale. Nightingale, que es uno de esos tan hermosos y tan bonitos, es verdad, de esta mujer tan extraordinaria. Ha quedado muy bonito, con esa forma tan extraordinaria de adjetivar y en una frase resumir la vida de todos estos personajes. Sí, porque no son todos los que están ni están todos los que son, porque es que es imposible. Ha sido muy difícil, ¿verdad, Silvia? No, y a lo mejor pues muchos oyentes habrán echado de menos también alguna que otra batalla y tal, pero bueno, habrá otros momentos y otras situaciones, y yo creo que en general pues todos hemos ido eligiendo algo que nos llenaba o que queríamos transmitir, o que Juan Antonio en ese momento pues había estado más sensible comentando algún dato. Y bueno, pues con esa guía lo hemos intentado hacer, sobre todo pues que la gente, igual que hemos tenido momentos emocionantes, sensibles, pues que también ahora nuestros ratitos de humor, claro, un poco como ha sido siempre el programa. Exacto, con estos puntos para sacar una sonrisa a la gente. uh-huh. aunque sea estas horas de la noche, estas uh-huh. horas de la madrugada, y que estén en su cama y que puedan reírse y que puedan, bueno, pues compartir instantes como los que, bueno, has compartido en tantas agendas culturales con, uh-huh. con Juan Antonio, que vamos a recordar también algunos de ellos. Ya hemos escuchado una de esas presentaciones, ¿verdad? Uh-huh, claro que sí, porque como decía Fernando al comienzo del programa, pues al final creaba de nosotros hacia un personaje, y bueno, la verdad es que esa sección tenía sentido y sigue teniéndolo por esos personajes que Juan creó, ¿no? Uh-huh. Y que al final dejamos de ser no simplemente Martín el periodista, sino que es Digi Martín el preboste, el ser más corrupto de la radio. Pero es el que más activos tenía de todos. Antes lo he dicho, pero luego es el que te llevaba en la palma. Si empezamos a sumar, sí, no, sí, sí, no me quejo, no me quejo. Los disfraces Jesús y todos los nombres, tío. Sí. Es verdad, es verdad. Que, y que Raúl Sogún, vamos a presentarlo, ¿no? Claro, sí. No, yo creo que espera, no. Ya huyo. A Raúl hay que disfrutarle, que ha venido de Salamanca, cacho. El esfuerzo. Un poquito, hombre. Sí, hombre, es que me enteré que estaban celebrando el cumpleaños y sí, llegábamos un poco a tiempo. ¿Y cómo estamos... ha venido? ¿Eh? Con el hornazo debajo del brazo. Sí, sí, es sí. Es que sí. A estas horas no puede ser todo champán. Y viene acompañado, con Sole y dos amigos, o sea que nada, estupendos estamos aquí. Uh-huh. Bombones, bueno, bebida, estamos aquí como queremos. Muy bien. Y bueno, vamos con algunos de esos momentos. Ya que hablábamos esos apelativos, pues la primera vez que se habló de Digi Martin en el programa. Uh-huh. Allá, pues el 7 del 7 de 2003. Empezaba de becario, llegaba a Onda Cero, acababa la carrera y bueno, pues me ponía delante de un micro y sobre todo delante de un genio, un monstruo de la comunicación y... Y yo, pasó... Pequeñito, esto. Yo muy pequeñito, muy diminuto. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Vamos a escucharlo. rosa.vientos@ondacero.es rosa.vientos@ondacero.es Fíjate más lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Se llama Martín Expósito, el especímen. Martín Expósito. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo. Pero qué feliz y viene, pero qué ufano, eres Martín Ufano. Parece mentira, claro que sean las 3, las 4 menos 25 de la noche. Sí, señor, sí, señor. Pues 3 y 34. Y aquí estamos tan pimpantes. Así estamos, eso es. ¿Qué te parece tu encuentro con la Rosa de los Vientos? Encantador, oye, estoy asombrado, menudo equipo. ¿Va a ser un buen verano para ti? Eso espero. Muy bien. Pues estoy seguro. Hubo un rey aragonés que se llama Martín el Humano. Martín el Humano. Ahora soy a hablar. No. Ni idea. Ya me están tomando el pelo. Bueno, es mi plan de becario, ¿no? Bueno, pues aquí yo está. Yo pensé que me ibas a presentar en plan, ¿sabes? Pues sí. Gran fichaje Beckham. Martín Expósito. Camisetas no hemos hecho todavía, ¿eh? Martín Expósito, 43 años, madrileño, de raíz gallega. Pues lleva ya 22 años de becario, dando tumbos por ahí en diferentes... Él ha vivido muchas cosas, por ejemplo, el 23F, él ya estaba de becario entonces. Tiene anécdotas. Sí. Hombre, sí, es sí, surtido sí. Ahí en la redacción. Es verdad, tiene mucho mundo, ¿eh? Pero es madrileño, ¿eh? Es madrileño, sí, madrileño. Sí. Él es de los pocos españoles que puede decir que ha estado en Ohio. Sí, es verdad. Que fue un fin de semana. Sí, fin de semana. Y de vuelta. Aprendió inglés rápidamente, inglés, dos días. Conocí el aeropuerto. Sí, pues hay que decir que tiene mucho talento, es un chico que promete. Él se lee un libro y bueno, ya lo sabe de arriba abajo. Pero lo tiene que demostrar. Exactamente, lo tiene que demostrar. Así que vas a empezar por la agenda musical. Muy bien, ¿eh? Pues... ¿Comenzamos con mañana mismo? ¿Lunes? No, luego, primero... Atendamos las peticiones de nuestros oyentes. Tiene ímpetu, tiene ímpetu. Hombre, tiene ganas. Sí, me recuerda a Bruce Springsteen, cuando hizo el Born to Run en el año 75, que tenía esa urgencia por transmitir el mensaje. Pues, pero él cubrió ese evento, o sea que... Fue mi primer evento, de hecho. Ahí empezó todo. Ahí empezó a gestarse la tragedia, sí. Eso es lo que te espanta. Yo he dicho antes que tú has sido DJ, ¿no? Sí, así de esos. Sí, DJ sí. Martin. DJ Martin has sido tú. En diferentes emisoras, sí. Has sido un DJ Martin. Pinchadiscos. ¿Y qué ha puesto la cosa esa de los mix? Sí, correcto, el verano pasado. Correcto. Así es. Sí. Uh-huh. ¿Y eso cómo se pincha? Bueno, pues haciendo las labores de aquí. Pero ¿Tú pinchabas Fran? En vinilo, los vinilos? No. Yo empecé con los CDs y acabé con el ordenador. Esto no se puede aguantar ya. Pero Fran, tú te das cuenta al muchacho este, con los ordenadores y los CDs. Hombre, yo cuando empecé en la radio, que yo también pinchaba discos y cosas de esas, yo pinchaba vinilos, uh-huh. Y el arte de pinchar un vinilo, eso es gloria bendita. Pues nada, es para que vea los recursos que tenemos en Ferreira. Ya pinchábamos con CDs. Con CDs. Y luego ordenador. Estamos perdidos. Ordenador. Estamos perdidos. Es que pinchar había que pinchar con el vinilo, que era con la aguja, claro, ¿no? Con el CD tenía el sentido. Es el de láser, es el dedo, de dedo. No. Sí, así es. Mira, ahí estábamos con Mar, con Fran, el huracán de Granada, ¿verdad? Bueno, bueno, qué momentos, qué momentos. Momentos que seguimos recordando, ¿verdad? Sí. Como algunos oyentes muy especiales, que también son personajes muy conocidos por todo el público y que nos han dejado algunas veces sus, sus mensajes en esta última temporada. Así es, porque una de las satisfacciones de llevar a cabo esta agenda cultural pues ha sido poder entrevistar a mucha gente y esa gente, artistas, cantantes, bueno, pues también escuchan este programa y tuvieron su recuerdo emotivo hacia Juan Antonio a lo largo del pasado año. Entonces, bueno, he escogido un par de fragmentos que además estuvimos, compartimos entrevista con Buenafuente. Ah, es verdad, con Raúl, y además Buenafuente compinchado con Martín, siempre está compinchado con alguien Martín. Intentando para hacerle los la... papeles. Mira que nos costa, que nos ha costado retener los dos que quedan, que total eran fotocopias, nadie se notó, pues, y no ha habido modo. Y además de Buenafuente, pues Pedro Ruiz, que tuvo unas emotivas palabras que vamos a escuchar. Ya que hablas de vida, quisiera aprovechar para recordar a Juan Antonio Cebrián, porque aunque yo no tuve con él más que una conversación en persona, una o dos, la verdad es que os he escuchado con mucha frecuencia, con mucha más de la que sabéis, como escucho casi todo el mundo, porque escucho, veo, sigo, luego soy capaz de borrar, ¿no? Y la voz de Juan Antonio, que no era más que el sonido de su alma, pues la he hecho en falta, y la he hecho en falta porque era una voz que abrigaba. Al decir voz, no me refiero solamente a voz, sino a voz, alma, pensamiento, punto de vista. Porque esa relatividad que expresaba en todo lo que hablaba, aunque fuera con la pasión de cuando contaba cosas históricas de las que yo soy un profundo desconocedor, tenía siempre un factor humano de fondo. Y eso no es una cosa que abunde. Y cuando estas cosas no abundan, son sustituidas, no lo digo por vosotros que sois del equipo, pero en general son sustituidas por otras cosas que normalmente tienen menos altura. Sí, mi recuerdo entrañablísimo para Juan Antonio y para todos vosotros, y os animo a que sigáis, porque la herencia es muy bonita y la lleváis con muchísima dignidad. O sea que enhorabuena, chicos. Pedro Ruiz primero y Andreu Buenafuente después. Andreu Buenafuente y Pedro Ruiz, desde luego dos oyentes que es un lujo saber que están, que han estado ahí durante tantos años al otro lado de la radio y que han hecho cosas tan estupendas, y bueno, pues saber que dejaban estos mensajes tan, tan hermosos y que gracias a esta agenda cultural hemos podido tenerlos. Y disfrutar de esta música, por ejemplo, el Pozo de Arán, que estaba en ese disco de La Rosa de los Vientos. Exacto. Carlos Núñez, sonando. Que también mandó un saludo en su momento. Así es, también compartimos micrófono con Carlos Núñez. Y hablando de música, ojo, que no se pierdan el programa de mañana. Y ya luego anticipamos. Sí, que van a estar aquí nuestros amigos de Mago de Oz y van a hacer alguna interpretación que otra en directo, con música, y bueno, yo creo que va a quedar algo también muy entrañable. Seguro que sí. Vamos a saludar ya, bueno, ya lo hemos saludado, lo hemos presentado, a Raúl Sogún, que, bueno, yo creo que ha sido el primer programa este, y el acierto de Juan Antonio fue estupendo en traer una sección del mundo del cómic. Me fue la verdad es que en un principio cuando Juan me comentó, bueno, ya hablaremos y tal, te queda como oyente, ¿no? La sensación de decir, guau, eso queda como un sueño, y después del primer programa, después de hablar con Silvia, con Juan, decían, bueno, hasta aquí ya lo he hecho, ya he cumplido sueños, se acabó, y que era bonito, ¿no? Una semana después resulta que te vuelven a llamar y un poquito después y tener un espacio donde poder hablar de algo que te gusta, algo que disfrutas, que además y hemos compartido. Que gusta tanta y tanta gente. Exactamente, además, y sobre todo el hablar con Juan de todo lo que los cómics que ha leído él, los que he leído yo, diferentes anécdotas, cómo lo hemos vivido, cada uno tiene sus momentos preferidos. En este caso, pues como hemos comentado antes, al principio, 1984, quizás ha sido el baluarte y el estandarte de Juan, con lo que nos consiguió, bueno, conseguimos los 10 primeros números, aquellos que perdió, que con el que tanto jugueteamos, y el conseguirlos, el poder dárselos y entregarlos, realmente fue un lujo, un auténtico lujo, y el estar aquí también. Y algún que otro título a ti también te iba cambiando, ¿eh? Que sí, iba poquito a poco. Sí, diferentes nombres. Ahora sí, ahora está con... Se quedó Raúl Sogún, que se queda ahí. Es curioso, ¿no? El cómo entras a un principio y dices, y dicen tu nombre, ¿no? Y vas cambiando y pues como comentaba Martín, DJ Martín, pues cada uno tiene su parte. El tener uno propio realmente es un sentimiento muy... Tú tenías tu shogunato, oye. Tenía mis shogunatos. Ahí anda, echándolo de menos, porque realmente cada sábado se os echa de menos allí en la lejanía. Ahora es un lujo poder veros por fin. Esta temporada me apetecía veros también. Y recordar a Juan con todo lo que me ha hecho vivir, tanto en un lado como en otro, delante y detrás del micro. Realmente reconozco que no puedo expresar con palabras todo el agradecimiento a él y a vosotros por, bueno, a ver, por dejarme decía, espacio. A veces decía, no sé qué me está contando Raúl, no sé qué me va a contar Raúl, pero 1984 anda que no lo sabía bien. Sí, que era su favorito además. Era su favorito, además ha sido el referente en la ciencia ficción de todo el planeta, tanto en Estados Unidos como aquí en España. Quizás ha sido lo que ha impulsado a otras revistas del género, como ya más adelante fue Totem, Cimoc dentro de la misma editorial. Todo el que quería algo de ciencia ficción, algo que sea un referente, tiene que encontrarlo ahí. Siempre que alguien vaya a un mercadillo, que vaya a un salón, alguien quiere leer algo bueno, siempre estaba ahí. Y realmente es el mejor acierto, que también me dio la oportunidad, como capricho suyo y mío, de poder comentarlo más de una vez, y es una cosa que recomendaremos toda la vida. Además, yo creo que es una lectura que la puede hacer igual chica que chico. Sí, es sí, exactamente. Es un cómic que atrae a los dos mundos perfectamente. Es intemporal, es la gran ventaja que ha tenido. La ciencia ficción, el imaginar todo aquel futuro, pues eso, desde Tintín, que no hemos tenido Julio Verne, a minuto de ahora, porque no otras interpretaciones distintas. Vamos a escuchar la que creo que fue tu segunda intervención en el programa, con esta sección, con la del mundo del cómic. Vamos a recordar dentro de este recopilatorio que estamos haciendo de algunos de esos momentos entrañables. Vamos ahí. Bueno, la Casasola está inspiradísima, buscando músicas para nuestros colaboradores, Raúl Sinova, Raúl Sogún, Raúl Sable, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal? Oye, bien, la Casasola, qué música te ha puesto, ¿eh? Sí, maravillosa. Bueno, ¿esperabas tanta repercusión con tu sección de cómic y fantasía? No, la verdad es que no sabía que había tanta gente ahí detrás que compartía nuestros gustos, y la verdad es que tengo que agradecer a todos los que me han apoyado, me han enviado mails, tanto a los amigos como a la gente que me sufre, y que hay que reconocer que han sido muy pacientes esta semana conmigo. Bueno, y cuántos amantes del cómic, ¿eh? Y tan necesitados de espacios de divulgación, de información, ¿verdad? Sí, porque así siempre, el cómic siempre nos ha llevado a hablar, a poder comparar, sobre todo porque nos da a todos el gusto y tenemos todo el arco iris que decía antes Chus. Es para esto, para nosotros. ¿Tiene cómic Mago de Oz? Lo de Judy Garland, ¿sí? ¿Hay alguna cosa? Hubo uno cuando hicieron la reedición, Michael Jackson. Sí. Sacaron uno en Estados Unidos, lo que pasa es que, bueno, fue un especial que sacaron para vender con el vídeo. Y en España se puede encontrar alguno en versión original, pero poco más. Claro, porque en esto de los cómics debemos decir que existen colecciones, pero también hay tomos únicos, ¿no? Sí, hay bastantes tomos únicos que recopilan miniseries que están en Estados Unidos, o bien historias que son autoconclusivas. Uh-huh. O sea que eso los amigos siempre lo tienen en cuenta. ¿Y qué eligen? ¿El tomo o se va más a la colección? ¿Hay más coleccionista que comprador esporádico? Todo el mundo empieza por un tomo, sí. Más que nada porque necesita algún aliciente, algo que le llame la atención, y después se va ampliando. Nosotros, por lo menos, cuando viene alguien que anda perdido o busca recomendaciones, siempre se le entrega un tomo con alguna historia que impacte, que bien le llegue al alma, y después ya, pues, según su estilo, se va eligiendo las colecciones correspondientes. Claro, y luego existen las grandes editoras, ¿no? Y aquí tenemos la guerra eterna entre DC y Marvel, ¿no? Esa es la lucha eterna que siempre ha habido y siempre habrá. Sí. Están las diferencias entre los que les gusta DC, Batman, Superman, la Liga de la Justicia, y a los que llaman Marvel Zombies, entre los cuales pues me incluyen mi gente, sí. A los que más hemos leído Marvel por todo lo que hemos sufrido, todo eso de identificarnos con el adolescente Spider-Man, sí. Con todos sus problemas, que si las novias y tal. ¿Los Marvel son más humanos? Quizás sí, quizás fue lo que la vida que le dio Stan Lee y a Kirby en su momento les dio más fondo, más trasfondo, porque tenemos a Superman, que era perfecto, venía de un planeta exterior y bueno, siempre tenía ese toque de inalcanzable, sí. Batman era demasiado oscuro, sí. Sin embargo llegaron los Cuatro Fantásticos, que no dejaban de ser una familia, sí, sí, X-Men, sí. Que era una escuela. Sí. Los Vengadores, que era un grupo de amigos. Sí, sí, sí. Entonces sí. Siempre tenías más fondo. En la Marvel se trabaja más el mutante. Sí, el mutante es la estrella. Es la estrella. Sí, el mutante es la estrella. Claro, ese miedo a la energía atómica, ¿no?, de los años 40 y 50, ¿no? Sobre todo también por lo que podía suponer. Siempre se ha hablado de mutaciones. Los cómics siempre han intentado ir un poquito por delante de lo que la gente y la ciencia habla. Y bueno, en ese aspecto son innovadores y gusta, sobre todo porque es diferente. Y a la gente que se siente diferente y que ve que tiene problemas normales, se siente más arropado. Y en este siglo XXI, Raúl, ¿el mutante sigue a lucha con la energía atómica o ya estamos en otro tipo de energías? Ya estamos en otro tipo de energías. Ajá. Ya hemos empezado a descubrir el mundo de los sueños, magias, que todo se engloba también con los mutantes, que por fin han salido a la luz. Ya nadie se esconde. Ya la época del oscurantismo, lo de ocultar, la censura que había antes, ya ha desaparecido, gracias a Dios. Y el enemigo ya no es nazi, ya no es rojo, ¿no? No, el enemigo ahora mismo es la intolerancia, que es lo que vivimos todos los días. Sí, bien. Entonces se lucha contra eso. Y los DC, claro, estos, Krypton era perfecto, ¿no? No había maldad. No, no, bueno, poquito a poquito lo han hecho humano. Sí. Por eso de intentar matarlo y volver a resucitarlo, que fue una triquiñuela publicitaria bastante buena. Sí. Y salió muy bien. Sí. Porque le dio fondo, casaron a Superman, pero en el fondo a la gente le cuesta. Sí, sí. A la gente le cuesta sobre todo el ricito de oro que tiene ahí. Maravilloso y la perfección. Y Martín, en esas agendas culturales, en esos finales de programa en donde siempre se ha buscado esa sonrisa, muchas veces, bueno, no mutantes, pero algunos de los europeos del día que traíais, bien que lo podrían haber sido. Sí, como no hay oscurantismo, ya no se puede estamos salir a la luz, fuera, ¿no? No podemos salir todos a la luz. Yo tengo miedo porque lo del Marvel Zombie, no sé yo, si esto luego se queda secuelas o no. Ve el lado positivo, hemos traído hoy Arnazo para eso. Ah, vale, para mitigar un poquito. Vale, vale, es el antídoto. ¿Qué llevaba dentro ya? Oye, Raúl, ya o es cuando te transformas. Uy. Ya lo encontrarás también como cierra sección, ¿no? Que ibas dejando los papeles por toda la casa. Ibas paseando varios guiones en varios sitios. Sí, sí, bueno, todavía bueno. Lo sigo haciendo. Tener varios guiones expuestos por toda la casa. Ya no te pones tan nervioso, ¿no? Ahí andamos. Bueno, pues nada, sí, acabamos con los europeos del día y además lo hacíamos de una manera muy especial, que era cantando, silbando. Una cosa que surgió espontáneamente y lo que salía. ¿Verdad que sí? Y que se quedó como auténtico. Pero seis, madre mía, qué locura los shows son. Amigos, el momento más esperado de la noche. Sí, aquí está el himno de Europa. Este es el Despretine, el famoso Despretine. Animado por el equipo cultural de La Rosa de los Vientos. Somos europeos, ¿y qué? Y yo me como tu turrón. Ahora entra Picasso. Somos europeos y que tiene la misión, la sacrosanta misión de acercar a los pueblos de Europa, buscando perfiles, uniendo idiosincrasias, acercándonos a ese carácter peculiar que nos ha hecho ser lo que somos. Ya cantan juntos ingleses, españoles, portugueses, franceses, rumanos, italianos, todos al unísono. Somos europeos y qué. Bien, estamos muy preocupados porque si hay gente sin escrúpulo, vienen muchas veces los chinos. Sí. Los británicos empiezan a ser asiduos visitantes de esta sección. Ellos que no ratificaron el euro. ¿No te has levantado? ¿Pero qué más da? Con la libra nos valemos y nos sobramos. ¡Qué maravilla! Pero han cambiado las medidas. ¿Llegaré a tiempo para que su graciosa majestad me imponga el título de Sir? Pues no sé, está ya muy mayor, ¿eh? Todavía hay esperanza, Juan. Solo lo aceptaría de sus manos. Jamás de las manos de Charles o de Harry Potter. Es más, si me conceden el título de ser y luego llega a reinar Harry Potter, ¿sí? Yo lo devuelvo, como hicieron, no me lo puedo creer, hombre. Sí, como hicieron los Beatles. Está William, antes. Envuelto en papel higiénico. Como John. Como hizo John Lennon. Hombre, por favor, que embalsamen ya a su graciosa majestad. Todavía no. Habrá que esperar, ¿no? Hombre, para que nos dure, para que nos dure. Ya. Imagínate, hombre, no sé. Que llega ese momento y se presenta Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo, que seguirá vivo dentro de 50 años. Es lo más seguro. Como todo el mundo sabe. Hemos llegado, por desgracia, al final. Estábamos pasándolo estupendo con estos europeos del día. Martín Expósito, muchas gracias. Mañana más. Raúl Sogún. Un abrazo a todos. Buen viaje de vuelta y cuidadito en la carretera. Muchas gracias. Y Silvia, mañana seguimos recuperando alguno de estos momentos en este fin de semana especial donde estamos recordando ese año y, bueno, y rindiendo homenaje a Juan Antonio Cebrián. Exactamente, segunda edición y tertulia Zona Cero especial. Os dejamos ahora con las noticias en Onda Cero y después Partiendo de Cero con Paco de León. Muchas gracias. Hasta mañana a la 1 de la madrugada.